Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 3 minutos. Empezamos esta emisión de la hora del regreso para hoy, 30 de abril de 2020. Vamos a estar actualizando la información más importante de España y del mundo y vamos a acompañarlos. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Vamos también con Víctor Ramírez desde Miami. También está Juan Carlos Castillo en la producción y Anthony Roldán, que aparece de vez en cuando, nos acompaña pues y nos digna con su presencia, por supuesto. Un saludo y agradecimiento pues a todos los colaboradores de esta emisión de la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y no se olviden también que después de finalizar la hora del regreso vamos a estar con El Atasco, el programa más importante del humor en toda España, con los chicos de Radio Diversia que nos acompañan con esta hora del humor a partir de las 19 horas. Por ahora vamos empezando con las noticias más importantes de España y el mundo. A propósito pues del mundo, Donald Trump dice que reanudará sus viajes dentro de Estados Unidos. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia Francesa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que la semana entrante reanudará sus viajes por el país y tan pronto como sea posible espera realizar actos de campaña con miras a su reelección en noviembre. En momentos en que el país es el más afectado por el nuevo coronavirus. Voy a ir a Arizona la semana que viene, pero veremos eso luego. Y espero ir a Ohio muy pronto y empezaremos a movernos alrededor. Y esperamos en un futuro no muy distante comenzar a hacer rallies masivos y la gente va a estar sentada una junto a la otra. No puedo imaginar tener cada 4 asientos por uno ocupado, 6 asientos vacíos por uno ocupado. Eso no se vería nada bien. Ahora bien, espero que podamos hacer algunos buenos actos de campaña a la antigua de 25.000 personas, donde todos se vuelven locos porque aman a nuestro país. El mandatario especificó que acudirá para revisar el plan de recuperación económica y que no habrá acto de campaña porque es demasiado pronto para realizar aglomeraciones. E insistió en que la economía se recuperará rápidamente de los inmensos costos del cierre obligatorio para contener la propagación del nuevo coronavirus que el presidente afirma se irá erradicando. Se irá yendo, será erradicado. Puede tomar mucho tiempo, pero puede ser en pequeñas secciones. No será lo que tenemos. Hemos aprendido mucho. Nuevamente, si tienes un brote en un área determinada, si tienes las llamabrasas, boom, lo apagamos. Sabemos cómo apagarlo. Los expertos han advertido que el distanciamiento social debería mantenerse hasta que haya una vacuna contra el COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Turn up. Hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Y vamos con algo de música, una efeméride musical para el día de hoy. Y esta la vamos a hacer con Muddy Waters, un artista que falleció en un día como hoy, en el año de 1983, que había nacido en un 4 de abril de 1913 en el condado de Iskena, en Mississippi. Es más conocido como Muddy Waters. El señor McKinley Morganfield fue músico de blues estadounidense, generalmente considerado el padre del Chicago Blues. Su figura y sonido fueron del mismo modo considerados, pues, como una de las máximas inspiraciones para la escena del blues británico, que comenzó a despuntar en el Reino Unido hacia principios de la década de 1960. Muddy Waters ha sido ubicado en el puesto número 17 de la lista de los más grandes artistas de todos los tiempos, realizado por la revista Rolling Stone. Fue grabado por primera vez en una plantación del delta del río Mississippi por Alan Lomax para la Biblioteca del Congreso en 1940. Más tarde se mudó a Chicago, Illinois, donde pasó de la guitarra acústica a la guitarra eléctrica, volviéndose cada vez más popular entre los músicos negros de la época. Hoy lo vamos a recordar con esta, que es uno de sus más grandes éxitos, el Manish Boy, con Muddy Waters, aquí recordando algo de blues. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. When I was a young boy, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N, that rubber band main. No B. Oh, child. Why? That mean Manish boy. I'm a natural-born lover's man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah. I spell him H-I-N, that rubber band man. Nobby, whoa, child. Why? That mean Manish boy. Lovers, man. Man. I'm a rolling stone. Man, child. I'm a hoochie-coochie man. the line I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man? I spell him H-I-N. That rubber then I'm grown. Man. Well, well, well, well. Hey, Harry. Harry. Harry. Don't hurt me, don't hurt me, child. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. Oiga, Adolfo, sabroso esta blues que nos presentaba Muddy Waters, ¿no? El Manish Boy. Bueno, vamos avanzando con la información más importante de España y del mundo. El mundo podría perder la mitad de su empleo. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Casi 1.600 millones de trabajadores sin contrato o con contratos precarios están en peligro de quedarse sin ingresos por culpa de la pandemia de coronavirus. Estimamos que los ingresos de los trabajadores irregulares caerán una media del 60% en todo el mundo. Son gente que ya gana poco, así que los más vulnerables necesitan de la solidaridad internacional desesperadamente. Es una cuestión de supervivencia. Cientos de millones de empresas luchan por escapar de la quiebra por las restricciones. La Organización Internacional del Trabajo cree que los gobiernos deberán asistir a las empresas en los sectores más vulnerables para evitar la pérdida masiva de empleos. Son el sector de venta minorista, la industria, los negocios de servicios. Creemos que unos 436 millones de empresas están en riesgo de bancarrota en todo el mundo. A medida que los gobiernos amplían las ayudas contra la crisis, la OIT les insta a acelerar los procedimientos para obtener prestaciones de desempleo, extender el apoyo a los trabajadores independientes y acelerar el acceso a préstamos para pequeñas empresas. Eso ayudará a preservar los empleos ahora y a impulsar la demanda laboral una vez comience la recuperación. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Y una fábrica que diseña ahora respiradores en vez de cohetes. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Esta fábrica del estado de Sao Paulo no ha sufrido desabastecimiento en ningún momento. Pero ahora los bloques de aluminio van a una línea de producción adaptada. En lugar de componentes para aeronaves, las piezas fabricadas se integrarán en máquinas de respiración asistida. De hecho, es un tipo de producto al que no estábamos acostumbrados, pero como fabricamos piezas de alta complejidad debido al segmento aeroespacial, fue una adaptación rápida. Solo fue necesario entender los requisitos del proyecto y este ingresó a nuestro proceso normalmente. Las máquinas trabajan sin descanso para cumplir con el pedido. Globo Usinagen tiene que fabricar componentes para 2.000 respiradores. En esta otra fábrica, el plazo para la entrega de dos modelos diferentes de piezas también es corto. A pesar de la situación de emergencia, la iniciativa puede generar nuevos negocios en el futuro. Es una nueva gama. Nunca habíamos trabajado para este segmento, que de ahora en adelante vemos como posibles nuevos clientes, nuevas tecnologías, nuevos ramos donde también podemos colaborar en este segmento de la parte médica. Donde a gente pode também colaborar com esse segmento da parte médica também. En total, en las próximas semanas estarán listas 1.500 piezas. El trabajo de inspección de calidad es minucioso. El ajuste de cada componente no puede fallar. Al final, las partes formarán un respirador pulmonar similar a este. La meta es mantener el oxígeno circulando en el cuerpo de los pacientes de COVID-19 en estado crítico. Los equipos diseñados para puertos y compañías mineras por este fabricante de globos de iluminación servirán ahora para iluminar hospitales temporales. Proporciona una iluminación homogénea a 360 grados sin causar sombras. Otra ventaja es la temperatura de la luz. Es una luz fría, por lo que no atrae insectos. Y por último, la flexibilidad. No requiere ninguna infraestructura de instalación. Tenemos un equipo que es una maleta que se instala en 2 minutos. Una iniciativa necesaria para estructuras como esta, un pabellón deportivo que pronto recibirá pacientes de coronavirus. Estamos transformando esta instalación en un hospital de campaña con 36 camas, para empezar. Luego vamos a ampliar a 108. Estas 36 camas tienen el potencial de convertirse en unidades de cuidados intensivos. Los casos de COVID-19 en Brasil aún no han alcanzado su punto máximo. La de los preparativos es una carrera contrarreloj. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos, y avanzamos con música. Vamos con The Who, con este tema que hace parte de la banda sonora de la serie de televisión CSI Miami. Y esto es el clásico que ellos nos presentaban y que siempre que vemos la serie nos acordamos de la banda The Who con este tema. Who Are You? Aquí en la hora del regreso. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Cautiva Radio 91.9. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Cautiva Radio 91.9. La radio se une. Especial apadrina un artista. Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix, mezclas perfectas hechas en digital, beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix, la mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo, en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Cautiva Radio 91.9. La radio se une. Especial apadrina un artista. Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. Zona Urbana es música. ¿Qué tengo que hacer? Oyeron, oyeron.

Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Clases en confinamiento visibilizan la desigualdad. Información con la Deutsche Welle. Hola y bienvenidos a mi transmisión en vivo. Este es Maximilian Wessel. Normalmente ahora estaría en clase con sus alumnos, pero las escuelas alemanas cerraron parcialmente por la crisis del coronavirus. Así que Maximilian imparte sus clases de matemáticas por YouTube desde el salón de su casa, casi a diario. Para las matemáticas, especialmente, es una gran manera de enseñar. Con la ayuda del chat puedo interactuar, comunicarme y reaccionar a preguntas espontáneas. Pero pese a sus esfuerzos, Maximilian es consciente de que falta un componente primordial de sus lecciones. Dos terceras partes de los estudiantes llevan bastante bien sus tareas online, pero la mayoría extraña el contacto social. Valentine, de 16 años, también extraña a sus compañeros, pero al menos puede pasar tiempo en el jardín con Samson, su mejor amigo. Desde aquí sigue las clases online. Pero Valentine asegura que no es lo mismo que estar en un aula de verdad. Es mucho más difícil aprender sin un profesor al lado que te ayude y que intente explicarte las cosas de diferentes maneras. Por supuesto, puedes preguntar, pero la respuesta no es inmediata. No es lo mismo. Pese a la falta de interacción personal, también hay aspectos positivos. Estoy aprendiendo a gestionar mi tiempo. Aprendo a aprovechar bien el día para enviar mis tareas puntualmente. Y también estoy aprendiendo un poco de autodisciplina. Como Valentine, más de 10 millones de estudiantes alemanes siguen sus clases parcialmente desde casa. Pero no todos disponen de las mismas capacidades tecnológicas. Los estudiantes procedentes de entornos difíciles suponen un gran reto. A menudo es difícil llegar a ellos. Los profesores y educadores tienen problemas incluso para contactar con ellos. Maximilian halló la manera de mantener el contacto, pero no es suficiente. Cuando decidí ser maestro, lo hice por un motivo. Siempre quise trabajar con niños o con gente, no pasarme el día sentado en un escritorio. Pero ahora trabajo desde casa y apenas puedo ver a los estudiantes. Extraño mucho esa parte del trabajo. Estoy deseando que reabran los colegios. Maximilian Wessel planea seguir ofreciendo clases online en el futuro, pero solo como complemento a sus clases presenciales. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 33 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El sector del cine en Italia busca cómo sobrevivir ante la recesión. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río para que actualicemos la información más importante de España y del mundo. Escuchemos la información con los colegas de Euronews. Italia entra oficialmente en la fase 2 del desconfinamiento el próximo lunes, pero el ocio y la cultura deberán esperar. Los cines y los teatros todavía no han recibido fechas para su reapertura. Las salas de cine han sufrido pérdidas de unos 60 millones de euros. Los empresarios del sector temen por su futuro. Algunos, como el propietario de este multicines en Roma, creen que habrá salas que no podrán volver a abrir. Las pérdidas económicas y el impacto psicológico de las medidas de distanciamiento social tendrán un impacto devastador. La mayoría de las empresas no podrán sobrevivir después si las medidas impuestas son demasiado estrictas, tendrán un efecto negativo en el público. Están esperando que volvamos a abrir, pero tienen miedo. También las pérdidas económicas causadas por menores ingresos y el hecho de que habrá más gastos obligarán a algunos cines a permanecer cerrados. La reconversión empresarial parece ser el camino a seguir, pero no es algo que esté al alcance de todos. Estamos en Velletri, a una hora en coche de Roma. El propietario de este cine ha encontrado una solución para evitar estar cerrado demasiado tiempo. En julio trasladará a los clientes al exterior, ofreciéndoles la oportunidad de ver películas desde sus coches, convirtiendo este cine en un autocine. El autocine de Davide será el primero en Italia, aunque no ganará el mismo dinero. Pensamos en llevar nuestro cine al exterior, respetando las reglas de seguridad. Es la única forma que nos permite crear ese vínculo con las personas que aman el cine y que son nuestros clientes habituales. Una vez encontrado el lugar adecuado, como este aparcamiento, y tratado con las autoridades locales, hay que hacer algunos ajustes, como explica el socio de Davide. En este espacio pueden caber entre 200 y 250 coches. Vamos a garantizar el suficiente espacio para dejar pasar las ambulancias. Pero no se trata solo de las salas de cine, todo el sector está sufriendo. El seguro no cubre los incidentes relacionados con el COVID-19 en los sets de rodaje. Sin seguro, los productores de películas son legalmente responsables de lo que pasa. La seguridad puede garantizarse realizando pruebas diarias a los actores, pero será más difícil hacer lo mismo en el caso de equipos enteros. La pregunta ahora es si el distanciamiento social es algo pasajero o si tendremos que convivir con él. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 36 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos cuenta lo que se celebra en un día como hoy, un 30 de abril. Adolfo, ¿qué se celebra en un día como hoy? Hoy que es 30 de abril, cuénteme pues y actualicemos información, Adolfo. Buenas tardes. Y un día como hoy, 30 de abril, se celebra el Día Internacional del Jazz, día que sirve para concienciar al público en general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. Se celebra en todo el mundo con conciertos y actividades educativas. Reúne a comunidades locales, escuelas, artistas, historiadores, académicos y fans del jazz de todo el mundo para celebrar y aprender sobre el arte de jazz, sus raíces, su futuro y su impacto. Recordemos, hoy, Día Internacional del Jazz. Muy bien, Adolfo. Bueno, Día Internacional del Jazz. Bueno, también vamos con más información. Más adelante regresaremos con Adolfo. El Reino Unido supera a España y Francia con más de 26.000 fallecidos. Información con los colegas de Euronews. El Reino Unido ha superado a España y Francia en número de muertos por coronavirus. Con más de 26.000 fallecidos, se convierte en el tercer país del mundo más golpeado por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos e Italia. Se ha llegado a estas cifras tras incluir más de 4.300 decesos que hasta ahora se habían ignorado, los ocurridos en viviendas privadas y residencias de ancianos. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, ha llamado a la calma, recordando que esto no significa un aumento significativo de las muertes en las últimas horas, sino solo una actualización de los datos. Now we are working on all of the potential options for a second phase. Ahora estamos trabajando en todas las opciones potenciales para una segunda fase. Hay luz al final del túnel, asegura. Tenemos que tener paciencia y ser cautos para superar este momento de máximo riesgo. Vamos a esperar a la próxima revisión de datos de principios de mayo. En España, pese a los más de 24.000 muertos, la situación sigue mejorando. Sin embargo, el plan de desescalada en cuatro fases anunciado por el gobierno provoca inquietud. Si la distancia de 2 metros no se respeta, ni se va a respetar ahora, ni, o sea, no se respeta, menos se va a respetar después. Entonces, pienso que debería ser un poquito más dura. Este lunes me gustaría sentarme en una plaza a tomarme una caña bien fría. Y en fin, ver amistades y ir un poquito a retomar la vida normal. Con una cifra de muertos similar a la de España, Francia comenzará a levantar el bloqueo a partir del 11 de mayo, una medida de la que quedarán excluidos cafés, bares y restaurantes. Queríamos una fecha para la reapertura, pero no la dieron, se lamenta el presidente de los hosteleros. Esta situación será catastrófica para todo el mundo. Posición radicalmente distinta a la del gobierno suizo, que ha decidido acelerar el desconfinamiento y abrir a partir del 11 de mayo no solo todas las tiendas, sino también los restaurantes, bares y museos, ante la evolución favorable de la epidemia y argumentando que la población tiene que aprender a vivir con el virus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Conecto con Adolfo Jiménez del Río para tener más información sobre lo que sucede en España y en el mundo. El tema político del día, Adolfo, y es que la oposición le tira con duro a Pedro Sánchez. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en el tema político del día tenemos la presentación de toda la oposición endureciendo su crítica y exigencias a Pedro Sánchez, dando un giro de timón para prolongar el estado de alarma. Inclusive, Vox se atrevió a afirmar que la gestión de Pedro Sánchez y su gobierno es criminal y que está provocando que toda España sea el país del mundo con la mayor tasa de contagiados y de muertos por el coronavirus. Y en los términos porcentuales, realmente la presentación que da la Organización Mundial de la Salud pone a España con un 45% de letalidad frente a los demás países que no llegan o no pasan del 34%. Y es que todas las fuerzas de oposición de cualquier signo político, constitucionalista o independentista, grandes o pequeños, han enfurecido sus críticas al gobierno y reclaman un cambio de actitud, un giro de timón en la gestión para aceptar las próximas prórrogas del estado de alarma, bajo las cuales tendrá que ponerse en marcha el llamado plan de desescalada hacia la nueva normalidad. Un plan de desescalada que quizá para muchos es un poco confuso y que no muestra la claridad de los protocolos que se deben seguir en cada fase. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el gobierno haciendo los deberes como debes hacerlos para realizar esta desescalada? Y también nos preguntamos, ¿no se están equivocando en quitarle competencias a las comunidades para decidir qué provincias deben abrir o no abrir la movilidad de las personas a las diferentes provincias? Tema político del día. Bueno, Adolfo, pues también todo depende, Adolfo, de la cantidad de test que se estén haciendo en las diferentes regiones o comunidades que empiecen a hacer la desescalada. Usted sabe, Adolfo, a mayor cantidad de test, pues mayor posibilidad de detectar, pues digamos, en qué sectores están las personas que se encuentran enfermas. Bueno, avanzamos con información. Italia estudia abrir los patios de los colegios para este verano. Información con los colegas de Agencia EFE. Abrir los patios de los colegios para que niños y niñas puedan socializar. Es el plan que está estudiando el gobierno italiano de cara a los campamentos previstos para este verano. Una medida urgente, ya que a partir de mayo se prevé que, debido a las primeras medidas de desescalada, unos 4,5 millones de italianos vuelvan al trabajo. Algunos medios apuntan que estos campamentos deberán respetar las reglas de distanciamiento social tanto como sea posible. Por esta razón, la primera hipótesis es que estarán divididos en grupos pequeños y no podrán comer juntos. Eso sí, los monitores tendrán que demostrar que han dado negativo al virus y los espacios utilizados se deberán desinfectar varias veces al día. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 44 minutos. España registra 268 muertes por coronavirus, la cifra más baja registrada en un día. Las cifras siguen estando del lado de España. Los fallecidos por coronavirus han vuelto a caer por debajo de la barrera de los 300, con 268 víctimas mortales en las últimas 24 horas, 57 menos que en el dato del miércoles, confirmando la tendencia positiva. En total, desde el inicio de la crisis sanitaria han perecido más de 24.500 personas. Por otro lado, se han recuperado más de 112.000 de los aproximadamente 213.000 casos diagnosticados. El Gobierno dará a conocer este jueves las normas para la ansiada salida controlada del confinamiento. Los españoles, niños, pero también adultos, podrán volver a salir a pasear tras semanas de encierro forzado. Un primer paso antes de la puesta en marcha del plan de desescalada el próximo día 11, con el objetivo de rescatar una economía que se ha hundido un 5,2% en el primer trimestre del año, la mayor caída registrada en casi un siglo. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 45 minutos. Irán tiene 4 líneas de investigación de la COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. Científicos del Instituto Pasteur de Irán mantienen abiertas 4 líneas de investigación para combatir la pandemia del coronavirus, entre ellas la búsqueda de una vacuna. Otras líneas de investigación que se realizan en el Centro de Referencia para Enfermedades Infecciosas son la respuesta inmune de diferentes personas ante el virus, así como los medicamentos que pueden ayudar en su cura. Su director, Alicera Biglari, informó este miércoles que la investigación para el hallazgo de una vacuna se ha hecho una buena inversión y el estudio se realiza en 6 vías, pero sin ofrecer más detalles. No sería extraño que nos convirtiéramos en una de las esperanzas que logre descubrir la vacuna, afirmó Biglari, quien insistió en la gran experiencia en ese campo de su centro, creado hace un siglo y miembro de la Red Internacional de Institutos Pasteur. Además de la vacuna, el científico indicó que Irán investiga el genoma del virus y del huésped para saber el porqué de diferentes efectos en los enfermos, al haber desde casos mortales a los asintomáticos. Biglari destacó también que toda esta investigación se está llevando a cabo en una situación difícil bajo la sombra del embargo, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de Irán, al menos 93.657 personas se han contagiado del coronavirus, de las cuales 5.957 han muerto. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 6 de la tarde, 47 minutos. Avanzamos con la información más importante en España y del mundo. Prohibición y redadas en Alemania contra el grupo Hezbollah. Información con los colegas de Agencia EFE. El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, prohibió este jueves toda actividad en Alemania del grupo terrorista chií libanés Hezbollah. En su comunicado, el Ministerio del Interior considera que Hezbollah llama abiertamente al exterminio violento del Estado de Israel y pone en duda su derecho a existir. A primera hora de la mañana, se llevaron a cabo en varias ciudades registros en mezquitas y asociaciones vinculadas a este movimiento, como el centro de la comunidad de emigrantes libaneses de Dortmund. Al mismo tiempo, se incautarán los bienes con los que cuenta Hezbollah en el territorio donde se hace efectiva la prohibición y se pondrá a disposición del Estado alemán. Se sospecha que las asociaciones registradas forman parte de la organización debido al apoyo económico y propagandístico que prestan a Hezbollah. Está prohibido asimismo el uso de distintivos de Hezbollah en público, en una reunión o, por ejemplo, en escritos, grabaciones e imágenes. Los organismos de seguridad calculan que hasta 1.050 personas en Alemania forman parte del potencial extremista de ese grupo chií libanés. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 48 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El David, Dante y Brunelleschi hablan a una Florencia completamente desierta. Información con los colegas de Agencia EFE. Las centenarias esculturas del David o Dante ven por primera vez su Florencia natal completamente desierta a causa de la epidemia del coronavirus y en un vídeo las han hecho hablar para loar la belleza de esta ciudad única y lanzar un mensaje de esperanza. La idea del estudio Riprese Firenze era narrar la ciudad vacía a través de la nostalgia que sienten las estatuas y los monumentos solos en las plazas, calles y puentes de la capital toscana por la ausencia de turistas y vecinos. Un inusitado silencio ante el que estas emblemáticas obras reaccionan apesadumbradas. La cúpula de Santa María del Fiore de Filippo Brunelleschi, el David de Miguel Ángel o el Perseo de Donatello muestran su incredulidad ante la nueva situación creada por la crisis del coronavirus. También el busto del artista Benvenuto Cellini desde el Ponte Vecchio, el gran duque Ferdinando I desde su caballo o el gran poeta Dante Alighieri lamentan la falta de personas en la capital del Renacimiento al tiempo que lanzan un mensaje de esperanza para cuando en un futuro cercano la vida vuelva a aflorar por todos los rincones de Florencia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Radio, hora del regreso, 5 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Se cumplen 75 años de la liberación del campo nazi de Braun. Información con los colegas de Euronews. Bajo la lluvia y casi en solitario debido a las medidas contra el coronavirus, el ministro presidente de Baviera ha conmemorado el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Dachau. En su interior se perpetraron crueles crímenes y experimentos médicos con reclusos. Fue el primero que abrió en Alemania tras el ascenso al poder de Hitler y sirvió de modelo para los demás. En total silencio hemos conmemorado este aniversario y hoy renovamos no solo el recuerdo sino también la promesa. Nunca olvidarlo y que nunca vuelva a suceder. Por el campo de Dachau pasaron unas 200.000 personas, judíos, gitanos, comunistas, socialdemócratas. Más de 40.000 se dejaron la vida en sus instalaciones. Cuando las tropas estadounidenses lo liberaron, dejaron entrar a 11 corresponsales de guerra. Sus relatos conmocionaron al mundo. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos. Murió el actor indio Irfan Khan, actor de La Vida de Pi y Slumdog Millionaire. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia Francesa de Noticias. Adiós al actor indio Irfan Khan. La estrella de Bollywood, que padecía un cáncer raro diagnosticado en 2018, había sido ingresado esta semana en el hospital de Bombay por una infección de colon. Nacido en 1967 en el estado de Rajasthan, Khan comenzó su carrera en la década de 1980. Fue muy elogiado por su papel casi sin diálogos en The Warrior de 2001, una adaptación de un cuento tradicional japonés por el realizador británico Asif Kapadia. Pero en 2008 su rostro se hizo mundialmente conocido por su rol como inspector de policía en Slumdog Millionaire de Danny Boyle, película que ganó 8 premios Oscar. En los años siguientes, Khan fue aclamado por la crítica por sus papeles en la premiada Life of Pi en 2012 del taiwanés Ang Lee o The Lunchbox en 2013. El actor continuó su carrera en Estados Unidos interpretando personajes en varias películas, como en The Amazing Spider-Man, Jurassic World o Inferno. A su muerte tenía 53 años. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Y voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río porque hay proyectos de búsqueda de la vacuna contra el COVID-19. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y aunque el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, ha estado pendiente de la pandemia del coronavirus entre los diferentes equipos que la conforman, no ha dado datos científicos hasta que su hermano, Pablo Temas Medrano, no le ha comunicado. Y es que él es uno de los investigadores que está al frente de uno de los proyectos más avanzados en la búsqueda de una vacuna, en concreto el proyecto que financian Bill Gates y Melinda Gates. Él es especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en el Hospital de la Universidad de Pensilvania, donde colabora en el proyecto financiado por la Fundación de los Gays, llevando a cabo por la farmacéutica Innovo. Recordemos que el hermano de Tebas está afincado en Pensilvania, donde trabaja ahí por este proyecto y donde hace proyectos de biotecnología, acabando de anunciar mediante un comunicado que su vacuna de ADN acaba de pasar los ensayos preclínicos y que la Administración Sanitaria Norteamericana acaba de aprobar el comienzo de los ensayos en humanos. Y ahí es donde también Javier Tebas, presidente de la Liga, ha tomado algunos datos interesantes para ver cómo se pueden solucionar los problemas que están obligando a que esté estancada la Liga Española. Bueno, Adolfo, vale. Estaremos pues allí al tanto pues de esto, de lo que avancen en la búsqueda de las vacunas. Más adelante volveremos con información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Por ahora pues sigamos avanzando con la información más importante de España y del mundo. Mi padre fue enterrado como un perro. Lloran los familiares de una de las personas enterradas en esta época de cuarentena y en el distanciamiento social. Información con los colegas de Agencia EFE. La pandemia del nuevo coronavirus ha aumentado de forma exponencial la cantidad de funerales, actualmente unos 100 por día en promedio. Por eso este cementerio empezó a enterrar a los fallecidos en fosas comunes, privando a las familias del derecho de despedirse como quisieran y de ver a sus seres queridos en tumbas individuales. Mi padre fue enterrado como un animal, como un perro. Es una falta de respeto con el pueblo. Esto es horrible porque yo quería que lo enterraran solo, pero tiene que ser así. Pero lo importante es que podremos recuperarnos, ¿no? Estoy muy mal, solo Dios me da fuerzas. Amazonas es uno de los estados más afectados por la enfermedad en Brasil, que suma más de 5.000 fallecidos por COVID-19 en todo el país, la cifra más alta de Latinoamérica. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:57. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información en la hora del regreso. Estaremos actualizando el mundo de los deportes con Adolfo Jiménez del Río y lo que sucede en las carreteras de España y la actualización, por supuesto, al otro lado del charco con La Voz de América. Ya regresamos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Cautiva Radio 91.9. La radio se une. Especial Apadrina un artista. Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio.

todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Hora del regreso, 6 de la tarde, 4 minutos. Vamos a actualizar la información que nos presentan los colegas de La Voz de América. Vamos con el avance informativo a esta hora para que te lo hacemos la información más importante de lo que sucede al otro lado del charco. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río para actualizar la información deportiva más importante de España y del mundo. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El medicamento conocido como Remdesivir ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de pacientes con COVID-19, según dijo el miércoles el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Remdesivir tiene un claro y significativo efecto positivo al disminuir el tiempo de recuperación, dijo Fauci, que se ha hecho popular por sus explicaciones sobre la pandemia en las conferencias de prensa en las que comparece como miembro del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenará el cierre de todas las playas y parques estatales a partir de mañana viernes, luego de que la gente llenó la costa durante un sofocante fin de semana, a pesar de su orden de distanciamiento social para ralentizar la propagación del coronavirus, según un informe enviado a jefes de policía de toda la región. Eric Núñez, presidente de la Asociación de Jefes de Policías de California, dijo que el documento fue enviado a los miembros de grupo el miércoles en la noche para darles tiempo a organizarse antes del anuncio oficial previsto para hoy jueves. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. El Salvador enfrenta violencia e inseguridad en medio de la pandemia del COVID-19. Desde San Salvador nos informa Nerima Bel Reyes. En medio de la pandemia por COVID-19 en El Salvador, las autoridades enfrentan un repunte de la violencia homicida que deja durante 6 días más de 150 asesinatos, entre ellos 7 mujeres. Sin aplicar el distanciamiento social en las celdas, las autoridades ordenaron el aislamiento total de los reclusos. El viceministro de Seguridad y director ad honorem del sistema carcelario, Osiren Luna. Aquí no es un estado de emergencia. No es necesario solicitar a los jueces de vigilancia el aplicar este régimen, porque el régimen ya está dentro de la legislación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. El aumento prácticamente incontrolado de casos de COVID-19 en Brasil aviva el miedo a que trabajadores de la construcción, conductores de camión y turistas del mayor país de Latinoamérica puedan propagar la enfermedad en países vecinos que están haciendo una mejor labor para contener la pandemia. Brasil, una enorme nación que comparte frontera con casi todas las demás de Sudamérica, ha confirmado más de 70.000 contagios y más de 5.000 decesos, según los datos del gobierno y el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 8 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo, que nos tiene novedades con Disney en la nueva forma de seleccionar a sus actores. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Parece ser que en este mundo cambiante de situaciones en las cuales las sensibilidades sociales están siendo parte de las realizaciones y producciones no solo de cine y televisión, sino de otros medios, Disney ha tomado la iniciativa de cambiar el color de piel de sus príncipes. Y es que ahora el príncipe de su próxima película será negro. Y esto quizá es uno de los pasos que les faltaba dar a esta productora para sensibilizar lo que era la parte racial. Y ahí quizá está haciendo una gran producción con un actor joven de solo 18 años, Neil Fitchett, quien toma el relevo de Tiana para convertirse en el primer actor negro de toda la historia de Disney y que interpretará al príncipe Tuma en su próxima película de acción real junto a los actores Skylar Austin y Peyton Elizabeth Lee. La expectación y sorpresa que la cinta Secret Society of Second Born Royals ha despertado entre los más adeptos de la casa no ha tardado en materializarse en comentarios a través de las redes sociales. Algunos usuarios han querido hacer hincapié en el altavoz que supone que una compañía como Disney lance este tipo de mensajes inclusivos. ¿Qué opinas, Nikki, de este cambio radical de Disney en presentar ahora su príncipe negro? Bueno, Adolfo, pues me parece que es apenas acorde, porque recuerde que ellos recientemente habían adquirido la franquicia de Marvel Comics, y dentro de la franquicia de Marvel Comics ellos tienen personajes negros protagonistas. Recuérdese, el año pasado vimos The Black Panther y el protagonista, este superhéroe, es un superhéroe afro, negro. Y entonces digamos que va en ritmo pues con lo que están haciendo también pues en la adquisición de estos otros fuentes de negocios. Y bueno, me parece bien que vayan acorde pues sobre todo en estas decisiones de tipo racial para apoyar pues todos estos temas de discriminación racial, por supuesto, Adolfo, y me parece muy bien. Bueno, Adolfo, más adelante estaremos con información deportiva, que hoy hay fuerte información, ¿no? Bueno, más adelante estaremos con eso. La pandemia obliga a Hollywood a reinventarse. A propósito, Adolfo, hablando de temas de Hollywood, información con los colegas de Agencia Francesa de Noticias. Los cambios en la sociedad por la pandemia del nuevo coronavirus llegan hasta Hollywood. La industria cinematográfica ha estado bloqueada en California desde mediados de marzo, cuando las autoridades pusieron en vigor estrictas medidas de confinamiento que impiden cualquier rodaje de cine y televisión. No sentiremos el problema mañana por la mañana, lo sentiremos en 6 meses, porque nadie ha hecho películas en los primeros 6 meses de 2020. No es un tema de que yo no pueda hacer una película, es cuestión de que ni siquiera puedo comprarla a otras personas o competidores para venderlos a los distribuidores. No hay ninguna película hecha. Entre los altísimos costos de cualquier producción y los crecientes peligros legales, la industria está obligada a buscar soluciones radicales para retomar la producción de películas. Todos están pensando en hacer películas mucho más simplificadas, es decir, con menos personas en la pantalla. Así que es mejor si solo hay 2 personas en una habitación por 90 minutos. Va a ser un poco aburrido, pero es imposible hacer una película de Star Wars o de Marvel de la noche a la mañana. Las compañías de seguros dicen que no cubrirán cualquier nueva interrupción de una producción por un brote de coronavirus en el set. Una opción es que los empleados firmen un documento que proteja a los estudios de demandas relacionadas con la enfermedad, aunque hay dudas sobre si es una medida que se pueda imponer a las grandes estrellas. La idea es, ¿pueden besarse los actores? No hacemos ninguna escena de restaurante, no hay escenas de discoteca, no hay escenas de multitud, así que no podemos tener extras en la pantalla. La gente habla de agregar extras con efectos especiales, lo que costaría una fortuna. Los cineastas se verán forzados a experimentar con nuevas locaciones, técnicas e incluso géneros que se presten a un mundo confinado, con repartos y producciones dramáticamente reducidas. La clave, según Chartier, sigue estando en el guión, porque si la historia no es interesante, la película estará destinada al fracaso. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 13 minutos. Un laboratorio chino ya produce una posible vacuna. Información con los colegas de Agencia Francesa de Noticias. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Wow. aunque la vacuna no se ha aprobado, hay un laboratorio chino que ya produce una posible vacuna contra el coronavirus. El laboratorio dice que estará listo para producir 100 millones de dosis al año para combatir el virus aparecido en China a finales de 2019. Es un laboratorio del norte de Pekín. Un hombre posee quizás el esperado antídoto. El vestido con una bata blanca exhibe una de las primeras vacunas experimentales contra el nuevo coronavirus. Sinovac Biotech es uno de los cuatro laboratorios chinos autorizados a emprender ensayos clínicos. Aunque su vacuna aún no se ha aprobado, el grupo privado dice que está listo para producir 100 millones de dosis al año para combatir el virus aparecido en China a finales de 2019. Bueno, avanzamos con la información más importante. Desescalada la zozobra de bares y restaurantes en Atenas. Información con los colegas de Euronews. Desescalada no es sinónimo de empleo y mucho menos en el sector de la restauración. Antes del confinamiento, Yorgos Sakas trabajaba en un café de Alandri, un barrio de Atenas. El negocio funcionaba por turnos intensos y daba de comer a su propietario y a sus 7 trabajadores, una estabilidad que se ha esfumado. Seguramente habrá menos turnos porque con la mitad del bar abierto o con la mitad de mesas no hay trabajo para un equipo de 7 personas. Me imagino que compartiremos los turnos y todos pondremos de nuestra parte para poder salir adelante. La desescalada tampoco ha despejado el cielo para el sector de la restauración en Francia. La reapertura de pequeños negocios a partir del 11 de mayo no incluye a bares y restaurantes que tendrán que esperar a otra fase. Muchos propietarios dan por hecho que sufrirán una sangría de caja y tendrán que reducir el personal. Estoy listo para implementar lo que haga falta porque quiero trabajar, que la vida se reanude. Haré todo lo que pueda para devolver la vida a mi restaurante. Soy plenamente consciente de que tendremos un 40 o un 50% menos de negocio. Reduciremos el número de empleados. En España, donde hay más de 300.000 bares y restaurantes, se prevé una auténtica hecatombe laboral. En la fase 1 de la desescalada, solo podrán tener un tercio de su aforo habitual. Y muchos de los que dependen del turismo, un sector que sigue la sala de reanimación, tendrán que cerrar. Haciendo bien las cosas por parte de los gobernantes para proteger el tejido económico de la hostelería, ya estaríamos preveyendo un cierre del 25% de los bares y restaurantes de Barcelona en los próximos 12 meses hasta que se produjera una recuperación paulatina del turismo, que no se puede esperar hasta la Semana Santa del 2021 en el mejor de los casos. En Bélgica, donde bares y restaurantes seguirán cerrados hasta por lo menos el 8 de junio, el desastre se extiende incluso a los productores de patatas, que solían surtir en grandes cantidades a estos establecimientos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. La economía española se desploma un 5.2% en el primer trimestre del año. Información con los colegas de Agencia EFE. La economía española se desploma, cae un 5,2% en el primer trimestre del año con respecto al primer trimestre del año anterior, como consecuencia del coronavirus, un descenso sin precedentes. Si miramos a la crisis financiera, en su punto álgido, en el primer trimestre de 2009, se contrajo un 2,6%. A esas cifras del Producto Interior Bruto se llega por la caída del consumo de los hogares del 7,5%, un descenso de la inversión empresarial del 3,5% y de la vivienda cercano al 10%. Las exportaciones e importaciones han caído ambas por encima del 8%. Los mayores descensos de actividad se dieron en ocio, comercio, transporte, hostelería y construcción. El gasto público sí creció, lo hizo un 1,8%, el mayor aumento en 12 años. En el empleo, la crisis del COVID-19 causó un mayor impacto en las horas trabajadas, que bajaron un 5% en el primer trimestre, que sobre los puestos de trabajo a tiempo completo, que cayeron un 1,9%. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 19 minutos. Y el número de nuevos contagiados y casos activos en China descienden a 4. Información con los colegas de Agencia EFE. Los nuevos casos de contagio de coronavirus descendieron este miércoles en China a 4, todos ellos procedentes del exterior, frente a los 22 de la víspera, mientras que el número de infectados activos ha descendido a 619. El número de casos procedentes del exterior tratados en hospitales chinos se sitúa en 525, 13 de los cuales están en estado grave, de los 1.664 diagnosticados hasta el momento. La Comisión Nacional de Sanidad de China no informó en su último parte de nuevos fallecimientos, con lo que la cifra total de muertes se mantiene en 4.633 de los 82.866 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, se ha dado de alta 32 pacientes en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de curados y dados de alta es de 77.610. Así, el número de infectados activos en el país asiático queda en 619 casos, de los cuales 41 son pacientes en estado grave. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 730.000 contactos cercanos con infectados, de los cuales 8.032 continúan en observación, y de ellos 10 serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 33 nuevos casos en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 998. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. 6 de la tarde, 21 minutos y vamos con música. Vamos con una efeméride musical de algo que sucedió en un día como hoy. Y es que el 30 de abril de 1982 nace Christopher Charles Lloyd, más conocido como Lloyd Banks, popular rapero, cantante y compositor de canciones de origen puertorriqueño y miembro del grupo G-Unit, con ascendencia puertorriqueña por parte de madre y afroamericana por parte de padre. A los 6 años, Banks se trasladó al Southside Jamaica, Queens, y en sus años de adolescencia se hizo amigo de Curtis Jackson, más conocido como 50 Cent, quien se convirtió en su protector, ya que es varios años mayor que Lloyd Banks. Empezó en el negocio del rap haciendo mixtapes junto a Tony Yayo y 50 Cent, con canciones que se harían nombre dentro de la escena rap como 187 Freestyle. Después de que 50 Cent fundara la reconocida disquera G-Unit Records, Banks junto a John Bock y Olivia, ya que Tony Yayo estaba en prisión, fue uno de los primeros artistas en firmar para dicho sello. Su primer álbum, The Hunger for Me, se convirtió rápidamente en un éxito, vendiendo más de 400.000 copias en la primera semana. Y hoy lo vamos a recordar con esta canción que hace parte, pues, de la historia de Lloyd Banks. Una canción que ocupó el puesto número 49 en el Hot 100 de la revista Billboard. Y el top número 5 en los listados del Hot Rap Singles. En Alemania también ocupó el puesto número 4. Esta canción se titula Beamer, Benz o Bentley, las marcas, pues, de los coches más famosos del mundo, acompañado de Jules Santana. Aquí en la hora del regreso, Beamer, Benz o Bentley, Lloyd Banks. Beamer, Benz or Bentley, Beamer, Benz or Bentley, my jeans are never empty, bitch. Beamer, Benz or Bentley, Beamer, Benz or Bentley, Beamer, Benz or Bentley, your scheming don't affect me. I'm fresh, I'm fly, I'm so damn high, more than 500 horses when I roll by. I'm calm, I'm cool, they think brand new, I don't handcuff, you can get the whole damn crew. Get in my Beamer, Benz or Bentley, Beamer, Benz or Bentley. Beat it, I bet she let me. She been fiending since she met me. I'm the coolest shit, especially when I throw on all my Gretzky. Got my sister Smith and Wessie to protect me, so respect me. This is heavy, new Bentley, color vanilla and cherry. Andretti on Pirelli, make a movie out the Getty. With my ring and my confetti, I'm Kobe Bryant ready. Pink rosé and chronic smelly while I'm stumbling out the telly. I'm so fly, I'm so fairy, and the way I flow is very. Into a machete when my pencil move is deadly. Platinum band, platinum bezzy, make a straight girl out of Leslie. Magazine, Mac, Desi, keep my windows like the Prezi. Press a button and I'm stunting. My roof look like it's ducking me to go 200 something. And my trunk do wonders bumping. I am not the one for jumping. I will ratchet out and slump them, dump them. Nigga, you better off dead. Your money red. I'm fresh, I'm fly, I'm always. and crew. Get in my Beamer Benz and Bentley. Beamer Benz and Bentley. Beamer Benz and Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beamer Benz and Bentley. Beamer Benz and Bentley. Beamer Benz and Bentley. This scheme does not affect me. Whether Beamer Benz or Bentley, I be moving, making movies. Tom cruising. If it's action, then I'm shooting. Pockets fat, neck studded. Boy, my nickname should be Ruben. My Colombian connect on me. The Mexicans are moved in, and he know just how I get it. So we bout to introduce him. Got a girl named Cigar. I call her that because she Cuban. Got a black chick that be boosting. Got a white girl that be boofing. Gotta watch it cause she use it, but she fuck me like she stupid. And she always ready to give me that Becky. Last time it was so good I almost crashed my Bentley. Hit the club, order bottles, see them sparks in the sky. We had this whole bitch looking like the 4th of July. But if you pussies get the frontin' and the pushin' lead to shoving, we just bustin' and we leaving like it's nothing. If it ain't the Gucci or the Louis, then it's polo or it's rugby. And this bitch I brought with me, she be bagging bitches for me. Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley. The scheming don't affect me. I'm fresh, I'm fly, I'm always high. Got your bitch waving at me when I roll by. I'm calm, I'm cool, they think brand new. I don't handcuff, you can get the whole damn crew. I got a girl named Kima, and Kima like Christina. Baby, if you don't make it cry, to make it sex seem meaner. I just wanna get between her, turn her to a screamer. Then it's 1-2, I'm through, see her. I scoop her in my Beamer Benz and Bentley. Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley. The scheming don't affect me. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 26 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río para que actualicemos la información deportiva. Adolfo, fijan precio al jugador James. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? ¿Y de cuánto es el precio, pues? Miremos la billetera, Adolfo, a ver si nos alcanza. Y bueno, Nicky, parece ser que los rumores con respecto a la salida de James Rodríguez del Real Madrid comienzan a finalizar. Y es que precisamente en varios diarios deportivos de España y de Inglaterra, el Real Madrid ya está pidiendo 40 millones de euros por el jugador colombiano. Y quizá entrarían ya a negociarlo para este próximo mercado de fichajes de verano. Y es que lo que menos quiere perder el Real Madrid es dinero. Recordemos que compró al jugador colombiano por 75 millones de euros. Eso sí, recordemos que el Bayern Múnich tuvo la opción de compra y solamente tenía que pagar en su momento 42 millones de euros. Quizá nuevamente tome la idea de volverlo a adquirir y ya le costaría unos millones menos. ¿Qué opinas, Nicky? Bueno, Adolfo, pues en su momento se dijo que ellos habían ganado muy bien, casi que la cantidad que se gastaron cuando lo compraron en la venta de camisetas en los primeros 2 meses, recuerdo. Bueno, bien, Adolfo, negocios son negocios. Adolfo, a propósito, hablando de deportes, el Tour de Francia mantiene sus fechas. ¿Cómo queda la cosa, Adolfo? Y en el mundo deportivo también tenemos otro tema candente, y es precisamente la realización del Tour de Francia. Recordemos que en días pasados ya habíamos dado una fecha para su realización, y es que se había concretado con los organizadores del Tour que se realizaría entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. Pero parece ser que el ministro Eduardo Philippe de Francia no ha impuesto ninguna sanción al Tour, pero sí ha hecho énfasis en que dependiendo cómo evolucione la pandemia y se desarrolle la desescalada en Francia, se podrían hacer algunas modificaciones a lo programado. Y es que los organizadores de la ronda ciclística Gala, que ya la desplazaron 2 meses cuando el Ejecutivo prohibió todo evento antes del 15 de julio, deberán estar todavía muy pendientes de la evolución de la situación sanitaria del país. que será la que determine y marque si realmente se va a realizar este Tour de Francia en estas fechas programadas o si se debe desplazar un poco o quizás cancelarla. Complicada todavía la situación para este Tour de Francia tan ansiado por miles de ciclistas del mundo y esencialmente por los mismos corredores que quieran y que quieren y desean participar en este Tour de Francia 2020. Muy bien, Adolfo. Bueno, interesante, estaremos pendientes a ver qué sucede. Adolfo, pues muchas actividades deportivas están pensando en cómo reactivar sus actividades. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y el mundo del deporte está en una locura completa, viendo cómo se está programando algún reinicio de actividades sin algunos test favorables o desfavorables que puedan permitirles realmente trabajar con comodidad y con tranquilidad. Y es que desafortunadamente no se ha definido qué tipo de protocolo deben llevar los deportistas para integrarse a su mundo a partir del próximo lunes. Y esto es supuestamente lo que está trabajando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que debe presentar en un protocolo genérico para todo el deporte y que ha reforzado el propuesto por la liga, pero hasta el momento no se conoce y esto preocupa totalmente a los deportistas, especialmente a los atletas, los futbolistas, que deben reiniciar ya actividades para estar en forma para las próximas competiciones. Y es que los futbolistas no lo tienen todavía muy claro y consideran que de pronto se está acelerando el proceso sin necesidad y que los arriesga a posibles contagios. Es cierto que algunos deportistas que habían presentado en su inicio un test positivo deberán llevar un protocolo diferente a aquellos que hasta ahora vuelven otra vez a la actividad deportiva. Y eso sí, Sanidad da hoy el visto bueno. Se verán obligados a aceptar las órdenes de sus clubes de regresar a los entrenamientos y pasar las pruebas. Por ello insisten en la necesidad de que ese plan de riesgos laborales que debe asumir la patronal para protegerlos en su totalidad. Adolfo, y hablando también de fútbol, que es la actividad pues más fuerte, la pandemia afecta y los problemas del PSG no cesan en época de crisis económica. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y es que la pandemia del coronavirus no solamente afectó a toda la actividad deportiva de Francia, sino que aumentó los problemas que tiene uno de los mejores clubes de Francia y quizá en este momento el número uno, el PSG. Y es que al final de la liga supone un agujero de 200 millones de euros, ya que dejan de ingresar totalmente todos los derechos de televisión. Además, recordemos que Neymar sigue en la playa en Brasil y despreocupándose totalmente de su mantenimiento físico y del regreso al Paris Saint-Germain. Y Suiza lleva a juicio al presidente del club, Al Khelaifi, y esto pues lleva a que tenga una tormenta tremenda el Paris Saint-Germain y se asoma a la mesa de la vieja nobleza europea del fútbol en la última década, registrando muchos conflictos. Recordemos que al comenzar la tarde de ayer, el primer ministro francés, Edouard Philippe, mientras desgranaba en la Asamblea Nacional el plan de su desescalada, dio por terminada la Liga Francesa. Y esto ha sido la puntada final para un equipo que ya temblaba, no solamente por la parte deportiva, sino en los tribunales. Y ya que el juicio a su presidente Nasser Al-Khelaifi, también presidente del BEIN, es un caso de adjudicación de derechos de televisión. Y lo primero supone no solo un agujero de unos 200 millones de euros, alrededor de un tercio del presupuesto del club, sino que también queda señalado su presidente y al frente de las principales operaciones deportivas del país, cuyos fondos impulsaron al club desde el 2011. La tormenta en el PSG es total. Pues, Adolfo, muy difícil la situación del PSG, siendo uno de los mejores equipos de Francia, pero con tantos problemas por todo lado. Bueno, también el deporte en Italia, que planea regresar a actividades. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y si por Francia llueve, por Italia no escampa. Y es que la pandemia del coronavirus está afectando todo el deporte internacional y se está ensañando en países donde tienen más problemas con el coronavirus. Y uno de estos es Italia. Y es que precisamente el calcio se prepara para el abismo total de una suspensión de la Liga Italiana. Y es que el ministro de Deportes ya ve muy difícil retomar la Liga y recomienda a los clubes alertarlos por la crisis económica y pensar ya en la próxima temporada. Y es que como siguen las cosas y sin estar muy claras, parece ser que Giuseppe Conte va a tomar la decisión de cancelar la Liga Italiana. Y el mismo ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, señala que conviene empezar a pensar en el siguiente año. Ya los clubes están aterrorizados por las pérdidas millonarias que eso supondría e insisten públicamente en que prefieren seguir jugando mientras sacan la calculadora y sacan sus datos. Y es que a puerta cerrada, inclusive, podrían recibir ingresos de lo que son los derechos de televisión, y esto mantendría vivos económicamente a los clubes durante esta temporada que va a finalizar 2019-2020. Pero asimismo, también afecta a otros deportes, al baloncesto, al voleibol, al rugby, quienes abandonaron oficialmente la temporada 2019-2020. Bueno, Adolfo, más deportes. Usted me tiene algo que tiene que ver con la Vuelta a España. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en las notas deportivas del día tenemos la decisión que ha tomado el comité organizador de la Vuelta a España y que según la empresa organizadora Unipublic ya no arrancará definitivamente de los Países Bajos. Y todo, obviamente, debido a la pandemia del coronavirus. El estreno, recordemos, estaba previsto para las regiones de Utrecht y Brabante Septentrional. Y ahora lo hará desde Irún y tendrá solo 18 etapas. Recordemos, Irún en el País Vasco. De hecho, será la primera vez en los últimos 35 años que cuenta con menos de 21 jornadas y arrancará en otoño con fecha aún por determinar. Recordemos que Unipublic, el organizador de la prueba, ya estaba trabajando para retomar el proyecto de salida oficial de la Vuelta de los mismos Países Bajos, fijando como fecha de partida para el inicio de estas conversaciones el año 2022. Recordemos también que el gobierno de Holanda había prohibido la celebración de eventos deportivos hasta el próximo 1 de septiembre. Y la Unión Ciclística Internacional acordó entonces el pasado abril que la Vuelta se celebrara después del Mundial de Ciclismo y del Giro de Italia, no en las fechas inicialmente previstas, 14 de agosto al 6 de septiembre. Bueno, Adolfo, esperemos pues que así sea y que se mantenga esa fecha. Y usted me tiene una nota de maltrato a las mujeres en época de cuarentena. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en plena pandemia del coronavirus, el maltrato a las mujeres no para. Y es que desafortunadamente, el futbolista colombiano Sebastián Villa está siendo acusado por su pareja Daniela Cortés en las últimas horas de violencia de género, y ella publicó fotos en sus redes sociales con heridas en el rostro, los brazos y las piernas. Fueron 2 años viviendo juntos, de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes, esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo, diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia, dijo la chica Cortés en una publicación en Instagram. La mujer también acusó al jugador colombiano de ser un maltratador tanto físico como psicológico y dijo no entender cómo un profesional como él es capaz de hacer tanto daño. Siento un dolor muy grande de tener que estar en un país, Argentina, que no conozco y donde estoy sola sin mi familia. Recordemos, Sebastián Villa es jugador del Boca Juniors de Argentina y ahora tendrá que resolver la situación con su pareja Daniela Cortés. Temas y cosas curiosas, pero también complicadas en la parte deportiva cuando el maltrato sobre las mujeres vuelve a tener reincidencia y en este momento que estamos en plena pandemia del coronavirus. Sí, Adolfo, terrible. Eran las imágenes que veíamos hace dos días en los canales acá en España, y veíamos pues la foto que la esposa del jugador Daniela Cortés compartía en las redes sociales, en una foto pues donde ella está pues sangrando, y dice pues que ha querido denunciar públicamente la violencia de género y dice que lleva dos años soportando estos hechos de violencia y que asegura pues haber recibido también amenazas de muerte por pues haber denunciado al futbolista del Boca Juniors, y que dice porque pues digamos que ya se cansó de la situación, que se volvió pues insoportable e inmanejable. Bueno, eran las imágenes que veíamos esta semana en el canal 4, donde se compartía pues la información del jugador colombiano. Adolfo, vamos con música. Viene esta efeméride musical con Benny Kim, y es que un día como hoy, Benny Kim, que es uno de los artistas más importantes del blues, del soul de los 80s, pues fallecía en un día como hoy, un 30 de abril del año de 2015. Había nacido en Henderson, Carolina del Norte, un 28 de septiembre del año de 1938. Nació con el nombre de Benjamin Earl Nelson, pero en el mundo artístico se le conoció siempre como Benny Kim. Fue muy famoso en la década de los 60s, el intérprete de la versión más conocida de Stand By Me, de la que era el coautor con los productores Jerry Leiber y Mike Stoller, éxito en los Estados Unidos en el 61 y en el 86, y en el Reino Unido en el 87, cuando se hizo pues una reedición de la canción que lo volvió a meter en listados. Y hoy lo vamos a recordar con este éxito, Stand By Me, canción de 1961, aquí en La Hora del Regreso. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Thank you. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 45 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve voy a estar conectando con Víctor Ramírez y la información más importante desde Estados Unidos. Vamos a estar haciendo conexión con Miami para que Víctor Ramírez nos actualice la información más importante de España y del mundo, y principalmente pues en esta parte de Estados Unidos, en esta parte del mundo, en Miami, en el sur de la Florida. Voy a conectar ya mismo con Víctor Ramírez. Víctor, buenas tardes, ¿y qué sucede en Miami? Saludo cordial para toda la gente en España desde Miami, aquí en el estado de la Florida. Les contamos a todos ustedes que van a empezar a reabrir poco a poco este estado con algunas restricciones, especialmente a partir del día lunes. Hay mucha gente que está en contra de esas nuevas decisiones, pero también hay otros que están ya cansados de estar en casa, de no producir dinero, de empezar a trabajar para que no vayan a tener todo ese vacío en cuanto a sus gastos y pagos pendientes. Así que está en ese momento ese debate. Otra cosa que está sucediendo también importante es que se está debatiendo en este momento en el Congreso una nueva ley donde se va a generar más dinero, como más ayuda para las personas que han quedado sin empleo. Eso sería alrededor de un cheque mensual por valor de $2,000 durante 5 o 6 meses, o si antes se ha reactivado la economía y si las personas ya están trabajando. Esa sería una muy buena noticia para la gente acá. Por ahora, las restricciones que se tienen es que si se llegan a abrir los restaurantes, no pueden ir más de 10 personas, distanciamiento de 6 pies. También se van a abrir lo que es la parte marítima, la gente que le gusta navegar y pescar. Las playas sí están totalmente restringidas, es uno de los lugares donde no se va a poder abrir. Algunos parques se van a abrir también, obviamente la gente tiene que tener restricciones, usar tapabocas y mantener la distancia. También algunos campos de golf, porque a la gente le encanta mucho jugar golf, así que se van a abrir estos campos también con medidas y restricciones. Se va a estar vigilando para que la gente realmente siga tomando las medidas y aquellas restricciones. De pronto en los lugares como Miami Beach, el área de Miami Beach, Palm Beach, que es el otro condado, y Broward son los que tienen mayor restricción porque es donde ha tenido el mayor número de contagios. Así que este es un informe que he presentado para todos ustedes, el balance de lo que ha estado pasando como un primer informe. Ya a continuación voy a enviar un segundo informe para que ustedes sepan lo que está sucediendo al otro lado, como dice mi estimado amigo Nicky, al otro lado del charco. Soy Víctor Ramírez, informando para todos ustedes desde Miami. Gracias, Víctor, desde Miami, Florida. Bueno, conexión satelital con Víctor Ramírez. Y vamos al otro lado del charco, seguimos al otro lado del charco, porque en Brasil hay el debate entre la pandemia y la crisis política. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Un cementerio en la ciudad brasileña de Manaus. El coronavirus pone al límite la frágil capacidad hospitalaria y funeraria de la mayor ciudad de la Amazonía. El número de muertes por coronavirus en Brasil supera ya los 5.000, según datos del Ministerio de Salud. La respuesta del presidente al ser consultado por la creciente incidencia de la COVID-19 en el país. Mi segundo nombre es Mesías, pero yo no hago milagros. En solo 24 horas, el país registró un récord de 474 fallecidos. El ministro de Salud habla de un agravamiento de la situación. Se mantienen los números altos, que siguen creciendo. Tenemos que abordar este problema. La curva crece y la situación sigue empeorando. Teic fue nombrado ministro de Salud tras la destitución de Luis Enrique Mandetta, el cual intentó convencer sin éxito al presidente de la gravedad de la pandemia. A la destitución de Mandetta se suma la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro. Moro dejó su cargo tras la decisión de Bolsonaro de destituir al jefe policial. En ese cargo, Bolsonaro designó a Alexandre Ramayem, su ex jefe de seguridad durante la campaña electoral y un amigo de la familia. Un reemplazo que es visto como un intento del mandatario de controlar indagaciones que cercan a su familia y a sus aliados políticos. Sergio Moro acusa al presidente de intromisión en la justicia. A comienzos de semana, un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó investigar las acusaciones del ahora exministro de Justicia. Las pesquisas podrían abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o una acusación contra Sergio Moro por falso testimonio. Terremotos políticos en tiempos de pandemia en el país con la cifra más alta de fallecidos en Latinoamérica. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Bolsonaro anuló la designación del jefe de policía tras sospechas de corrupción. Información con los colegas de Agencia Francesa de Noticias. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, revocó el miércoles la designación del nuevo jefe de la Policía Federal, luego de una decisión judicial que la suspendería por sospechas de que existió desvío de función, aunque el mandatario reaccionó sobre la decisión que le orilló a evitar nombrar a Alexandre Ramayem como nuevo director general de la institución. El señor Ramayem, que tomaría ese puesto hoy, fue impedido por una decisión monocrática de un ministro del Supremo Tribunal Federal. La justicia atendió un pedido del partido opositor PDT, que sostiene que es posible que el presidente haya incurrido en desvío de función al nombrar a Ramayem, que es amigo de la familia Bolsonaro. La reacción de Bolsonaro ocurrió durante la toma de posesión del nuevo ministro de Justicia, André Mendonça, quien alabó el trabajo del mandatario en contra de la delincuencia. Presidente, Vossa Excelencia tem sido há 30 anos. Presidente, Su Excelencia, desde hace 30 años ha sido un profeta en el combate a la criminalidad y hoy este Ministerio de Justicia asume el compromiso de luchar por los ideales de su vida, por lo que usted ha estado luchando. De una vida que el señor tem combatido. La destitución del director de la Policía Federal desencadenó la renuncia la semana pasada del exministro de Justicia Sergio Moro, quien acusó públicamente a Bolsonaro de intentar interferir políticamente en los rubros de la institución policial, que tiene en curso investigaciones contra familiares y aliados del presidente. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Víctor Ramírez, que nos tiene un segundo informe desde Miami, desde el otro lado del charco. Víctor, buenas tardes. ¿Y cómo van las cosas en Miami? Saludo cordial nuevamente para toda la gente que está en este momento escuchando en la transmisión de radio a nivel mundial, en España especialmente. Aquí estamos desde la ciudad de Miami contándoles los últimos sucesos para que ustedes estén bien informados. Resulta que hay positivismo en la gente, primero porque se está inyectando dinero a la economía, segundo porque los expertos están anunciando que Estados Unidos se va a fortalecer y uno de los países que se va a debilitar más va a ser China, porque Estados Unidos va a cortar con todo lo que se hace en China. Porque prácticamente la mano de obra y todo lo que en Estados Unidos no se hace, ahora lo están realizando los chinos y Estados Unidos quiere volver a retomar eso. Eso sería un buen impulso económico porque se pagaría la mano de obra mejor en los Estados Unidos y además se daría más oportunidades a todas aquellas personas que están trabajando, sobre todo la gente inmigrante y la gente que está luchando en este país como los latinos. La fuerza latina se ve proyectada y se ven buenas condiciones a futuro. También otra buena noticia es que se dio luz verde a un medicamento que se llama Remdesivir. Remdesivir, téngalo muy en cuenta porque están haciendo ya todos los análisis y están probando en humanos un fármaco que pertenece al grupo de los análogos y los nucleótidos. Actualmente se encuentran en estudio experimental con pacientes con COVID-19. No obstante, el uso del incremento, el riesgo para el daño de los riñones. Eso quiere decir que están experimentando, están tomando nuevas medidas, pero están compitiendo bastante todas las empresas de farmacéuticos a ver quién va a conseguir la vacuna. Mientras tanto, empresas como Johnson & Johnson y otras empresas están compitiendo por hacer, mientras tanto, un antídoto, algo que pueda bajar los índices y ayudar a aquellas personas que ya tienen la enfermedad o el virus o la pandemia. Así que son noticias alentadoras en este medio día aquí en los Estados Unidos y ya ahora del cierre de España, hora de la noche. Así que los estamos invitando para que estén en continuo contacto y no se pierdan las transmisiones de esta gran estación. Soy Víctor Ramírez desde el sur de la Florida, en Miami. Bye bye. Desde el sur de la Florida, gracias Víctor Ramírez por esta conexión que hacemos vía satélite. Y que bueno, bien, muy buen sonido, muy buena señal, Víctor, y muchas gracias. Le agradecemos por acá, por estos lados del charco, del otro lado del charco, por supuesto. Vamos con el avance deportivo de La Voz de América. Seguimos en Norteamérica para que hagamos el resumen deportivo internacional a esta hora. Vamos con Henry Llanos desde Washington. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador estelar de baloncesto de la NBA, LeBron James, organizará un evento en el que participarán varias estrellas a fin de celebrar a los estudiantes que concluirán su secundaria en 2020 y cuya fiesta de graduación quedó arruinada por la pandemia del coronavirus. La LeBron James Family Foundation anunció el miércoles que el evento especial de una hora, Graduate Together American Honors, se transmitirá simultáneamente por varios canales de televisión el 16 de mayo a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. El evento rendirá un homenaje a los estudiantes de secundaria que se graduarán este año. Incluirá apariciones de LeBron James, Pharrell Williams, Malala Yousafzai, los Jonas Brothers, Bad Bunny, Yara Sahidi, Ben Platt, Lena White y H.E.R. Las jugadoras de voleibol en Estados Unidos contarán ahora con la oportunidad de jugar en una liga profesional con su propio país. Con ello, muchas podrán prolongar su carrera después de la universidad sin emigrar al extranjero. Asimismo, las deportistas podrán definir por sí mismas el rumbo de su liga. La organización Athletes Unlimited, en sociedad con la Federación Estadounidense de Voleibol, anunció los planes para realizar una campaña de liga a lo largo de 6 semanas, desde febrero de 2021, en una ciudad todavía no definida del sureste. Los creadores de la liga indicaron que esta no entrará en conflicto con los preparativos de la selección estadounidense para los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para 2021. Derek Jeter, Larry Walker y los demás integrantes de la generación que ingresaría en 2020 al Salón de la Fama del Béisbol tendrán que esperar otro año para que llegue su momento de gloria en Cooperstown. El Salón de la Fama anunció el miércoles que ha cancelado la ceremonia de exaltación de los nuevos miembros debido a la pandemia de coronavirus. En vez de ello, los nuevos integrantes del recinto serán entronizados formalmente durante las festividades del año próximo, el 25 de julio de 2021. Se esperaba una multitud de más de 70.000 espectadores a mediados de este año en Cooperstown, la pequeña localidad en el norte del estado de Nueva York, para honrar a Jeter, el ex capitán de los Yankees de Nueva York, quien fue elegido en enero por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Y hasta aquí Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Gracias, Henry, desde Washington, La Voz de América con el Deportivo Internacional. Vamos también con Alejandro Escalona para ir cerrando esta emisión de La Hora del Regreso con el mundo del entretenimiento, también desde Miami con Alejandro Escalona. Alejandro Escalona, Voz de América. Los organizadores de los Oscar dieron a conocer que las películas que se estrenen en plataformas de transmisión o video mientras los cines estén cerrados debido a la pandemia de coronavirus serán elegibles para los premios de la Academia en 2021. El cambio de carácter temporal que se aplicará solo para los Oscar del próximo año y que expirará cuando vuelvan a abrir los cines en todo el país fue anunciado en un comunicado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Anteriormente, una película tenía que ser proyectada en una sala de